México y la Argentina le dicen sí. No me pidas que me vaya de tu vida. Deja, por favor, devolverte lo que un día. Águilas negras volando alto. Quiero amarte y enseñarte todo mi cariño y llegar a ti como una fantasía y como mi amor llena todo tu corazón. Águilas negras. Dile que le extraño mucho. Dile que sin ella. Compactos y cassettes.